A continuación voy a recitar un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, al través de una gasa de polvo dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada, en átomos leves cual ella desechó. Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo, las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego, me parece posible a do brillan subir en un vuelo y anegarme en su luz y con ellas en lumbre encendido, fundirme en un beso, en el mar de la duda en que bogo, ni aún sé lo que creo. Sin embargo, esas ansias me dicen que yo llevo algún divino aquí dentro. Gracias.